COPE Madrid. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana y es miércoles 25 de febrero. A este mes le quedan 3 días mal contados y ya saben que en pasando estos 3 días habrá que repetir 5 veces lo que ha habido de las uvas aquí para que vuelvan las uvas. 5 veces nada más. Y ha sido un suspiro. Ha pasado, bueno, entre borrasca y borrasca se nos ha pasado el tiempo. Bueno, hoy las temperaturas bajan un poquito pero siguen agradables, digamos, en un día bastante soleado en buena parte del país, día en el que el gobierno va a poner en marcha la tomadura de pelo de desclasificar lo que le conviene del 23F. Nos venden que somos mayores de edad para saberlo todo, tal y cual, pero han hecho un cribado con el quedarnos solo el hueso, con el que tenernos entretenidos, ¿eh? El CNI ya se ha encargado de cribar aquello que pudiera suponer incómodo para la seguridad nacional. Bueno, o sea, es un ejercicio de cotilleo. Estamos tan centrados en el pan y en el circo que Sánchez ha vuelto a refinar su video sobre el tour por la Moncloa. Ahora ya nos enseña rincones especiales de su residencia. Sí, miren. Acompáñame que le vamos a dar una sorpresa a los ciudadanos que están visitando la Moncloa. Aquí es donde empezó todo, toda la historia de la democracia empezó aquí. Esta mesa es la que supuestamente, pues la que trabajaba Adolfo Suárez. Esta sala se llama la sala del reloj, porque esa lámpara es un reloj de cuerda. Y aquí está la famosa pista de tenis. Qué buen guía turístico, imaginación no le falta, Bueno, vamos a ver. Ayer parece que hubo bronca gorda en el Consejo de Ministros entre Marlaska y Óscar Puente por el asunto de Adif. Ya saben ustedes que Adif se llevó algunas pruebas para, dice que resguardarlas y que no se perdieran. Es decir, algunas pruebas de lo que había ocurrido con el accidente de Adamuz. ¿Por qué? Pues trozos de vía, trozos de soldadura, etcétera, etcétera. Pues en línea habitual, Óscar Puente ha acusado a todos los medios de hacerse eco de lo que ha llamado ahora la fachobulosfera. Lo próximo será la fachorequetebulosfera diabólica.com y así hasta el infinito vamos a ir añadiendo cosas. Porque lo que ha hecho es acusar a la juez que investiga este suceso trágico de Adamuz y a la Guardia Civil de mentira de no enterarse de que forma parte de la fachobulosfera. Dice, vamos a ver, la juez en una providencia afea a Adif lo que hizo. Y la Guardia Civil mandó un correo exigiendo que restituyan el material y que pueden incurrir en delito, lo recuerda. Eso no se lo ha inventado ningún medio. Pero Puente ha sacado un informe de Adif en el que confirman que se llevaron una decena de soldaduras al subdepósito, pero para evitar su deterioro. Pues, hombre, en realidad ese informe que ahora esgrime el ministro Adif lo fabricó a posteriori, para exculparse a sí misma de la barbaridad que hizo, como las muchas que hace, y como las muchas incompetencias que muestra y plantea. Porque llevarse pruebas de un accidente sin autorización judicial es una barbaridad. Además, seguramente puede ser hasta un delito, Y si la Guardia Civil no dice nada, ellos hubieran hecho público que tenían en su poder pruebas clave, como ha reclamado la Comisión de Investigación para su uso. O sea, lo que debería haber hecho Adif es, oiga, estas piezas que de momento no se han recogido, ¿se quedan aquí o las custodio yo? Pero no, las cogieron por su cuenta. Adif se dedicó a hacer ensayos sobre los rieles que luego ha reclamado la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios como fundamentales para la investigación. Ahora ya veremos, cómo acaba esto. Esto ha generado más dolor y estupor entre las víctimas. Mientras el gobierno, ya saben, ahora está interesado en los detalles del 23F de hace 45 años, Bueno, vamos a ver, complicaciones que por las que tiene que preocuparse el guía, el guía de museo de la Moncloa. Pues miren, se le complica la situación a Rodríguez Zapatero, porque resulta que el 25% de Análisis Relevante, que es la empresa que pagó un dineral a Zapatero y a sus hijas, estaba en manos de un cargo del CNI, bueno, que era jefe de prensa, para entendernos, ¿no? Relación con los medios, Sergio Sánchez, que ahora está de directivo de Telefónica, y es socio del famoso Julito Martínez, salpicado por el presunto blanqueo del rescate de Plus Ultra. Esta información la pueden leer en El Confidencial. El Mundo añade que este tal Sergio Sánchez fue el autor real de los informes por los que Zapatero cobró de Análisis Relevante. Es decir, esos supuestos informes de asesoría que compró a casi medio millón de euros Análisis Relevante para vendérselos a Plus Ultra, para que Plus Ultra supiera cómo conseguir el gobierno de Sánchez la rescatara, no fue Rodríguez Zapatero, lo escribió Sergio Sánchez. Esto no ayuda a despejar la sospecha de que a Zapatero había mucho interés en pagarle como fuera a cuenta del rescate de Plus Ultra, también incluida las hijas. Y luego está, damas y caballeros, la relación PP-Vox, que, bueno, vamos a ver, el PP, ya saben ustedes, estableció un documento marco para que el caso de Extremadura y el caso de Aragón se desbloqueen y lleguen a buen puerto. Es decir, cumplan con lo que le ha dicho el electorado. Ustedes dos forman esta determinada mayoría y, por lo tanto, parece evidente que tienen que entenderse. Las últimas horas han sido muy ilustrativas de cómo, por momentos, parece que se pone un poco de sentido común a la cosa, pero cómo algunos también parecen estar deseando buscar el pelo en la leche o los tres pies al gato. Santiago Abascal ya se ha encargado de echar agua al vino o de rebajar el optimismo. Miren. Me suena mal, me molesta. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Los ofendiditos. Permanentemente ofendidito. La materia prima de todo populismo es la indignación. El hacerse siempre el ofendidito. El buscar un agravio con el que hacerse la víctima. Y a partir de ahí ya tener una excusa para dejar de hacer algo. A Vox le pide el cuerpo jugar la baza del populismo callejero. No hacer caso de la orden que le han dado los electores de entenderse para gobernar. Lo que denota el malestar de Abascal no es tanto que el documento marco del PP le haya ofendido realmente o le haya presentado como un salvaje. En realidad, ese documento pone énfasis en la necesidad de acabar con usos y costumbres del sanchismo. ¿Qué guiños se le pueden hacer a Vox y qué se le va a exigir a Vox? Especialmente la aprobación de los presupuestos. Y Abascal le inquieta precisamente porque el documento hace aterrizar el cabreo contra el sanchismo a políticas concretas. Y esto les obliga a sentarse en una mesa. Y cuando uno ya está en una mesa ya no parece tan antisistema. Si el problema de Abascal es que quiere seguir a la indefinición de decir que el sanchismo es indignante, tal y que cual, pero sin sustanciar eso en una acción de gobierno, en la que traccione con el PP en función de la proporcionalidad de las urnas, cuidado que lo diga, pues, es decir, preferimos ser el Podemos de izquierdas y nos gusta más el podcast que el gobierno. Muy bien, pero que lo sepan todos los españoles que han entendido la necesidad de acabar con el sanchismo. Pero que no diga que le están tratando como un salvaje porque el que lo demoniza día y noche es Sánchez. Vamos a ver qué pasa en estas negociaciones en las próximas horas y si esa relación sigue amenazando con ser tediosa, agotadora o no. Y en la colombofilia que nos caracteriza en los últimos días, la que tiene piel con costumbre de paloma, nos cuenta cosas de la mañana de hoy. Pilar. Herrera en COPE. Buenos días. La juez de la Dana pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que investigue a Carlos Mazón. Solicita la imputación del expresidente por inactividad negligente. La magistrada sostiene que la emergencia se detuvo en el momento en que entró en el reservado del restaurante. Íñigo Errejón recibe una nueva denuncia por agresión sexual. Esta nueva denuncia sitúa los hechos en octubre de 2021 y que el ex portavoz de Sumar habría usado la fuerza. No ha trascendido la identidad de la supuesta víctima, cuyo abogado es el mismo que el de Elisa Mulia. Y noche complicada en Cantabria, donde está activa la fase de preemergencia por incendios forestales. En estos momentos hay activos 36 focos, pero durante la noche han llegado a producirse 40 fuegos simultáneos y todo apunta a que han sido provocados. Y en el partidazo de COPE, Sorloth. El delantero noruego del Atlético de Madrid, gran protagonista anoche en la victoria 4-1 ante el Brujas. 3 goles anotó Sorloth para que el equipo rojiblanco esté en los octavos de final de la Champions. Liverpool o Tottenham serán sus rivales. Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt también se clasificaron anoche. Y hoy es el turno del Real Madrid a las 9 contra el Benfica. Los blancos no se fían a pesar del 0-1 de Lisboa. Es seria duda la presencia esta noche de Kylian Mbappé. El francés se entrenó ayer a medio gas por molestias en su rodilla. En una conversación hoy con Arbeloa se decidirá si juega o no. En la Liga los árbitros han reconocido su error en el gol que dio la victoria al Girona contra el Barça. El tanto no debió subir al marcador por falta previa a Koundé. Y hoy vuelve la Euroliga de baloncesto a las 8:30, Virtus Bolonia-Barça. Y ahora despegamos con Iberia. Canadá, ahora más cerca con Iberia. A partir de junio vuela de Madrid a Toronto y descubre un país de contrastes. Las majestuosas cataratas del Niágara, sus inmensos parques naturales y sus ciudades multiculturales. Reserva ya tu vuelo a Toronto en iberia.com. Carlos Herrera en Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 4, 5, 26, 38 y 48. Soles 2 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470. Donald Trump ha pronunciado esta madrugada su discurso un poco de autobombo sobre el estado de la nación, donde ha asegurado que Estados Unidos es más atractiva y rica desde que él volvió a la Casa Blanca, y muchas alusiones al exterior, a Venezuela, a la OTAN, la tensión con Irán. Corresponsal David Arandete. Donald Trump ha hecho del primer discurso del Estado de la Unión de este segundo mandato un verdadero parte de guerra, con Venezuela como la pieza central. Con el Supremo ahí a la vista, tras tumbarle los aranceles, el presidente presentó la captura de Nicolás Maduro como una gran victoria. Presumió de más de 80 millones de barriles que ha recibido de Delcy Rodríguez y montó dos escenas de alto impacto. El opositor Enrique Márquez, liberado del helicoide, presentado ante su familia por sorpresa. Alejandro, I'm pleased to inform you that not only has your uncle been released, but he is here tonight. We brought him over to celebrate his freedom with you in person. Enrique, please come down. Y el piloto de helicóptero Eric Slover, herido en la extracción de Maduro y condecorado allí mismo en el Capitolio con la medalla de honor ante una ovación en pie. La noche también fue bronca, sobre todo con los demócratas. Hubo ausencias, 50 lo boicotearon de unos 250 que hay en el Capitolio. Irán quedó en una especie de segundo plano. El mensaje principal fue Caracas, una guerra exterior para poner orden en la pelea interior. Herrera en COPE. Estar informado. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los playoffs de la Champions. Real Madrid, Benfica. El Madrid sale a rematar la faena. La gente tiene ganas. Todo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. En El Corte Inglés en Hogar ahora más descuentos, hasta un 50% de descuento en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo del 23 al 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés de FCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. La historia del día la trae MJ. La otra noche, a orillas del río Támesis, en Londres, un actor que no estaba entre los favoritos se llevó el premio al mejor. Robert Aramayo, from I Swear. Robert Aramayo, nieto de Donostiarra, de Don Pedro, un pescador que emigró a las islas con 15 años, se llevó el BAFTA por dar vida a John Davison en Incontrolable, la historia de un hombre con síndrome de Tourette que estaba en el patio de butacas. The power that the film's got... El poder que tiene la película es el hecho de que le haya abierto los ojos a la gente sobre los verdaderos problemas. Ser atacado, que te hagan bullying en el colegio. Mucha gente no ha visto esa parte de cómo es mi vida. You know, a lot of people have never seen that side of what my life was like. Davison estaba especialmente nervioso la otra noche y ya se había advertido que esas situaciones le provocaban que perdiera el control sobre sus gestos y sobre sus palabras. Y pasó. Michael Jordan y Delroy Lindo anunciaban el ganador en la categoría de efectos especiales. Delroy and I are delighted to be presenting the first BAFTA of the night for a vital part of movie making. Y desde la platea se escuchó negratas, por decirlo finamente. Y fue John Davison, absolutamente en crisis. Así que el presentador de la noche, Adam Kooning, tuvo que pedir disculpas. We're here to, celebrate the artists who expand. Es posible que esta noche hayan escuchado lenguaje fuerte y ofensivo. Si han visto la película, les aseguro que sabrán que trata sobre la experiencia de una persona con síndrome de Tourette, que es una discapacidad, y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios. Lo que significa que esa persona que padece ese síndrome no tiene control sobre su lenguaje. Les pedimos disculpas si se han sentido ofendidos. Así que Robert Aramayo, actor premiado, no solo le puso voz y rostro en la película, sino humanidad. John Davison es el hombre más extraordinario que he conocido jamás. Él cree que hay mucho más que tenemos que conocer sobre el síndrome de Tourette. Si el cine enseña la vida, es mucho más necesario que enseñe la que no conocemos ni entendemos. Por si acaso, ya saben, los imprevistos. ¿Y con qué metemos hoy la pata, Antonio Naranjo? Buenos días. Señor Herrera, buenos días. Pues iba a decir que Óscar Puente a lo mejor también tiene el mismo síndrome, el pobre, y no lo cogemos. En fin, tenemos que hablar de los dichosos Terian, Herrera. Ese movimiento, nacido en los años 90, fíjate, a partir de un debate sobre la existencia de los hombres lobo, que defiende este movimiento la identidad animal, generalmente como perros o gatos, de los seres humanos. Bueno, la patochada está generando un debate internacional en el que se mezclan las carcajadas con la indignación y también con la farsa. Pero hay que tomárselo algo más en serio, porque es un paso más del transgenerismo, esa teoría que defiende que el género es un constructo social y que, por tanto, cada uno tiene derecho a ser lo que quiera. España, además, es uno de los pocos países que ha convertido en ley pues ese delirio que nada tiene que ver con la transexualidad y que permite que un hombre se convierta en mujer, por ejemplo, sin cambiar de nombre, de aspecto ni de gustos, solo con inscribirse como tal en el registro civil y confirmar el cambio a los 6 meses. Bueno, esto ya ha afectado a las cárceles, los delitos machistas, las competiciones deportivas o las oposiciones, con una única respuesta del gobierno. Todos esos casos son un fraude, pero la realidad es que el fraude es la ley que lo permite. El transgenerismo, en fin, es lo que tiene. Casi mejor ser un pato o un delfín, por lo menos no se presentan a bombero para sacarse más fácilmente una plaza. Herrera en COPE. Estar informado. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje... ¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. 7:20, 6:20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. Los agricultores madrileños vuelven hoy a tomar las calles de Madrid. Convocados por las principales asociaciones agrarias, se van a concentrar a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol. Protestan por las políticas agrarias, por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y también reclaman un mayor control de la fauna salvaje que provoca importantes pérdidas en el sector. Jesús Anchuelo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Madrid, en declaraciones a COPE. Y esto no va solamente de agricultores o ganaderos. Pensamos que esto va de alimentación, alimentación sana y saludable. Entonces, bueno, pues animamos también a los ciudadanos de Madrid que quieran acompañarnos en esta movilización, porque también va por ellos, va de su futuro en la alimentación. Bueno, pues el acto va a concluir con la entrega de tapas de degustación de cocido madrileño elaborado con productos de nuestra región. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 25 de febrero. Empezamos la mañana con cielo despejado y 9 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7:21, vamos a ver cómo se circula por Madrid. ¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia. Kia, descubre lo que te inspira. Bueno, pues vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, la 4 en Pinto y en Butarque, la A42 en Parla y en Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda y Aravaca. Tráfico irregular en las rondas de circunvalación, en la M40 en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza hacia la A2 y en Pozuelo de Alarcón sentido A6 y en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte, dirección a la autovía que se dirige a Coruña, y por último encontrarán tráfico en aumento en la M607 en Colmenar Viejo, todo sentido Tres Cantos. ¿Y cómo está el tráfico en el interior? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Belén. Aquí el inicio de hora punta ya mantiene unos movimientos parsimoniosos en accesos como la A5 desde Avenida de los Poblados y A42 de Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza. También a destacar oclusiones en General Ricardos para enlazar con la Glorieta del Marqués de Vadillo, dirección M30, en la incorporación de Avenida del Mediterráneo a Conde de Casal y por los flancos de M30, siendo la franja este la más complicada, con retenciones entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas. Y enseguida hablamos del futuro de la casa que fotografió Robert Capa en Entrevías durante la Guerra Civil. Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo. Seguimos con tiempo primaveral, sol con algunas nubes por la tarde y máximas de 19 grados en el centro. Las mínimas también altas, con 10 grados la próxima madrugada. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986-9595. O entra en atevalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Svensson, expertos en salud capilar, patrocina las noticias de Madrid. La casa de Peironcelli en Puente de Vallecas, que fue escenario de la famosa foto de Robert Capa, en la que se ven a unos niños durante la Guerra Civil, se va a reformar para acoger el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa. Gracias a un proyecto del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Padre Llanos, niños vulnerables podrán participar en actividades culturales. Lo harán como actividades extraescolares cuando terminen las clases. Escuchamos a José Fernández, delegado de Servicios Sociales, y a Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura. Va dirigido a los jóvenes para, sobre todo, materia de empleabilidad y también en materia de creación. Yo creo que eso es un paso muy importante, porque muchas veces cuando acaba el horario escolar, el horario del instituto, no se sabe, no saben dónde ir, y van a tener un centro donde poder aprender, donde poder llegar a tener un empleo, donde van a poder

Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Es miércoles, es 25 de febrero del 2026. En media hora vamos a asistir, en hora y media, perdón, a la sesión de control en el Congreso, donde, pues no sé, Sánchez, veremos si responde a Feijóo después del escándalo de la presunta violación del DAO, las pruebas que se llevó a DIF de Adamuz sin permiso judicial. Pero bueno, hoy tiene el día grande con desclasificación de algunos papeles del 23F, que son los que él considera oportuno, pues serán los que les conviene para algo. De todo esto hablamos ahora tomando café. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com. David, ¿dónde andas? ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa. ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar? Pues eso, como en casa. Vente, anda. Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí. ¡Antonio! Marchando, otro Colacao. Eres el mejor. Colacao, tan único como Estopa. Tan único como tú. Hola, chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, hola, buenos días. Días. A ver, Requeijo, viva Soloz, viva Noruega. Los medios destacan hoy la petición de imputación de Carlos Mazón por la Dana y también, hoy hay muchas críticas a la jueza. Sí, la jueza de la Dana pide investigar a Mazón por homicidio imprudente grave, se lo pide al Tribunal Superior de Justicia porque sigue siendo aforado. El País y La Vanguardia llevan a su portada esta expresión de la magistrada, grosera negligencia. Acusa a Amazon de dejar pasar 5 horas y de renunciar a sus funciones con el resultado de 230 muertos. Valencia Plaza destaca que la jueza responsabiliza a Amazon de que la alerta a los móviles se mandó tarde y eso costó vidas. Y os cuento también que OK Diario ha publicado unos audios en los que, según dice, se escucha al marido de la jueza preguntar en algún interrogatorio. Este señor es juez, pero no es el juez de la causa. Claro. Varias familias lo han denunciado. El Español demuestra en su editorial que también se puede criticar a los jueces que investigan a los de derechas, no solamente a los de izquierdas. Acusa a la jueza de haber investigado de facto a Mazón, que sus argumentos son extemporáneos y que el papel de su marido, ojo, podría ser causa de nulidad de todo el proceso. Apunta incluso a que ha dado este paso ahora por miedo a que le tumben la causa antes. Bueno, vamos a ver, esto puede acabar en la nulidad de esta causa solamente por el hecho de que alguien ajeno al procedimiento haya entrado a preguntar lo que no debe. A ver, Gorge. Hombre, yo creo que si estos audios confirman la participación totalmente extemporánea e impertinente del marido juez de la jueza que lleva el caso en los interrogatorios, por supuesto que es una anomalía procesal escandalosa que puede dar al traste con toda la causa, naturalmente. A ver, es evidente que Nuria Ruiz, la jueza de la Dana, quería llegar a este final desde el principio. Es decir, la forma en que ha instruido el caso pues apuntaba desde el primer momento a la búsqueda de un presunto nexo causal entre la pasividad de Mazón, que yo creo que eso es indiscutible, la pasividad, digo, el hecho de que no estuviera en su sitio cuando debía estar, donde debía estar, y que además mintiese respecto de su paradero, y la muerte de 230 personas, que esto ya es un salto que hay que probar. Esto no es una tertulia de Telepedro, esto es un tribunal donde hay que probar el sistema judicial garantista, donde más allá de toda duda razonable tienes que probar ese nexo causal, y es un salto que yo creo que no está justificado por los hechos. Es decir, él asumió su responsabilidad política, no estuvo donde debía, mintió, bien, la asumió y dimitió, pero eso no tiene que por qué traducirse en culpabilidad penal. Y encima, si hay defectos en el procedimiento, como esta intervención del marido, pues me parece que no avalan el final deseado por una jueza que, por lo demás, no ha llamado a Teresa Rivera para investigar sobre la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica o la falta de las obras pertinentes de infraestructuras para contener riadas. En fin, en cambio tuvo a 5 horas a Feijó. En fin, es bastante evidente que la jueza perseguía una finalidad, y ahora será la audiencia, o sea, será el Tribunal Superior de Justicia el que designe si es o no procedente esa imputación del aforado Mazón. Lo digo porque hay que creer en el sistema judicial para todo. Es decir, el sistema sabe corregir los excesos de sus jueces. Lo mismo en el caso Begoña de Peinado, que no le ha dejado que sea por procedimiento del jurado, porque entiende que no hay indicios suficientemente sólidos. Bueno, pues para eso está el sistema, por eso hay instancias superiores que pueden corregir las instancias inferiores. En fin, creamos en el sistema en todos los casos, no solo en función de a quién empapelen o no. María del Mayor sí, Dolor. Sí, a mí me parece que este asunto, desde el primer momento, a mí la instrucción, por lo que sabemos, ¿no?, y por lo que nos llega, me parece que estaba como muy determinada desde el primer momento a buscar la imputación de Mazón, y ha estado dando vueltas y haciendo algunas prácticas que, insisto, lo recordaba Jorge, ¿no? La más sorprendente es que no llame a nadie del gobierno y llame al líder de la oposición para que diga qué es lo que le dijo aquella tarde Mazón. Bueno, pues, en fin, esto ayuda a esclarecer realmente las muertes, pues evidentemente no. Ella lo que trataba de hacer es esto, y ahora tiene que valorarlo el Tribunal Superior de Justicia. Ahora bien, es cierto que a mí me parece muy difícil acreditar que se pueda imputar una responsabilidad penal. Evidentemente que la tiene política, la tiene gravísima política, y por eso tuvo que dimitir. Eso es evidente, pero una grosera negligencia, aun esa grosera negligencia de la que se habla, no te convierte en responsable penal de 230 muertes. O sea, tú, es cierto, dice, bueno, pues valoró mal el riesgo, no estuvo donde tenía que estar. Muy bien, valoró mal el riesgo, no estuvo donde tenía que estar, pero de ahí a hacerle responsable de esas muertes, y más por un mensaje que envía un jefe de gabinete, es decir, él no tenía que estar en el CECOPI, él no era responsable de mandar ese mensaje de alerta, y bueno, y veremos qué es lo que sucede. Pero los políticos en general, no solo Mazón, es como si ahora queremos hacer a Óscar Puente culpable y responsable penal del accidente de Adamuz, porque no ha escuchado las críticas de los maquinistas. No, una negligencia es una negligencia, y un homicidio es otra cosa muy distinta. Y aquí nos hemos acostumbrado, y esto es un vicio que ha implantado la izquierda, de llamar asesinos a los gobernantes cuando hay una catástrofe, cuando hay una tragedia. Pero esto es algo que empezó la izquierda desde el 11M. Desde el atentado terrorista del 11M. Y entonces, pues estamos en esta situación. Pero los políticos son negligentes, y cuando son negligentes hay que echarles. Pero no son culpables, salvo casos muy claros que me parece a mí que no es este. Sí, sí, pueden ser negligentes o incompetentes, ¿no? Pero aquí hay dos niveles. Un lado, por uno está la responsabilidad política, que exige la dimisión cuando tú no estás donde tienes que estar en una catástrofe, o cuando mientes, cuando se produce una catástrofe, que es el caso de Óscar Puente, ¿no? Y luego está la responsabilidad penal, que es quién es el responsable, en el caso de la Dana, de que cayeran 800 litros por metro cuadrado, ¿verdad? Ni la AEMET lo dijo, no estaban limpios los cauces, eso es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, no es responsabilidad de la Generalidad de Cataluña, o de que no se hayan hecho las infraestructuras, o el seguimiento de las infraestructuras, que sería el caso de Adif. Mm-hmm. Bueno, y de Adif no hay más, que es el tema de llevarse las vías. Sí, porque sí, claro, en fin, que diga el Ministerio de Transportes que fue para protegerlas, que era, claro, que es como si tú te encuentras a un muerto, ¿verdad?, a un asesinado con una pistola al lado, y te llevas la pistola sin decírselo a la policía o al juez. Bueno, o nos tomas por tonto o eres un incompetente. Decía, no hay consenso sobre la marcha de las negociaciones entre PP y Vox. Sí, El Mundo dice que ya hay conversaciones fluidas. En su editorial, este periódico opina que el PP ha asumido que la sociedad se ha desplazado hacia la derecha en inmigración, impuestos, vivienda o políticas climáticas, pero pone el balón en el tejado de Vox. Dice que los de Abascal o facilitan gobiernos o confirman que su prioridad es el desgaste táctico. El editorial del País, en cambio, acusa al PP de enfangarse en el pantano de Vox, sostiene que asumir los postulados de este partido compromete la identidad misma de la derecha moderada. Voz Populi destaca esta frase del líder de Abascal: parece que negocian con salvajes a los que hay que domar. Y el Independiente ve improbable un pacto en Extremadura antes del 3 de marzo. Y Camacho se detiene en su columna de ABC en el giro de Feijóo. Dice que es diametral, rotundo, aparatoso, explícito. Añade Camacho que tiene la justificación de que las urnas han hablado y han dicho lo que han dicho. Pero recuerda que eso también lo alegaba Sánchez: hacer de la necesidad virtud, ¿se acuerdan? Sí, sí, gran frase. ¿Dónde hay que poner aquí la línea roja? ¿Cuánto hay que valorar hacerse el ofendidito y todo eso? A ver, yo creo que Feijóo se ha movido, y negar que se ha movido de sus posiciones, de las que el verano pasado en el Congreso, que dijo que no gobernaría con Vox, que gobernaría solitario, negar que se ha movido es estúpido, porque es evidente que se ha movido. Ahora, ese desplazamiento que tiene mucho de táctico para desbloquear una situación en Aragón, en Extremadura y previsiblemente en otros lugares y al final en el gobierno de España, no tiene por qué implicar un desplazamiento del contenido programático, de la moral, de la identidad institucional del Partido Popular, del centro derecha institucional. Es decir, es un movimiento que, si te lees el documento, nada en ese documento, digamos, que chirría aparatosamente con la tradición programática del Partido Popular. Es decir, del centro, de un centro derecha, bueno, algunas de las medidas que hay ahí, incluso los socialdemócratas nórdicos ya las están abrazando. Es decir, me refiero ahora a la inmigración, pero muchas otras, o la política verde. Es que la propia Unión Europea ha frenado notablemente esa agenda, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas medidas le molestan a Vox? Porque yo creo que a los votantes no les molesta, le molesta a los dirigentes de Vox. Yo creo que el PP hace bien en meter la herida, esa cuña, entre dirigentes de Vox y votantes de Vox. Los votantes de Vox quieren gobiernos PP-Vox. Lo que pasa es que Abascal está en otra estrategia, que es sustituir, no al PSOE, sino al PP. Él está en la ensoñación de Rivera y en la de Iglesias, ahora, que sustituir al partido grande de su lado. No, es que eso es, ya sabemos cómo acaba. Acaba la frustración. Entonces, yo creo que el movimiento Feijóo apoya contra Pía Abascal, que estaba muy cómodo en la protesta, y por eso el numerito de ayer en la tele, hacerse la víctima, o es que el PP me trata de salvaje, ¿no? Pues usted siéntese a negociar, se le acaban las excusas. Sí, yo creo que de todas las excusas para no negociar un acuerdo, la de ayer de Santiago Abascal es la más peregrina de todas, ¿no? De decir, no, es que me trata de ofendiditos, pero no, es que decir que se cumpla la ley no es ningún exceso, sobre todo con algunos momentos, y una de las razones en algunos sitios que ha dado Vox para romper los acuerdos que ya tenían. Te quiero recordar que el PP ya pactó con Vox en las comunidades autónomas, que parece que esto es nuevo. No, ya pactaron, y la razón por las que Vox se fue, aludían, era que incumpliera una ley, que era el tema de los MENAs. O sea, por lo tanto, decir que, oiga, nosotros vamos a cumplir la ley, no me pida usted que no cumpla la ley, me parece que es absolutamente ajustado y puesto en razón. A partir de ahí, es decir, la posición, bueno, yo creo que hace 4 años pactaron. Pues tienen que volver a pactar. ¿Qué es lo que pasa? ¿El Partido Popular quiere pactar? Sí, está claro. ¿Los dirigentes territoriales de Vox quieren pactar? Sí, está claro. ¿Los votantes de Vox quieren pactar? Pues yo no tengo tan claro que todos los votantes de Vox quieran pactar. Yo creo que hay una parte de los votantes de Vox que quieren sustituir al PP y no quieren pactar con el PP. Yo esto, francamente, a mí eso de considerar que todos los votantes de Vox quieren eso, pero aquí sencillamente es saber si se va en lo que quiere la dirección del Vox. Esto es lo que no sabemos. Dicen las informaciones que están negociando. Bueno, pues si están negociando, entonces lo que ha hecho Abascal es una de postureo. O realmente, en el fondo, no quiere pactar. Pero bueno, esto lo dirán los hechos. Pero es la única forma de echar a Sánchez es con un pacto. Y es un pacto que tiene que liderar el PP, porque es el partido más votado. Eso es lo único que puede echar a Sánchez. El PP solo no puede. Y Vox solo tampoco, ni mucho menos. Así que quien depende, aquí solo hay una persona que inspira dudas, que es Santiago Abascal. El resto del mundo, me parece que lo tiene todo el mundo bastante claro, ¿no? Yo solo añadiría lo que ha dicho Carmen, respecto de Feijóo. Faltaría más que Feijóo no pudiera enviar un documento marco a sus líderes autonómicos, hasta ahí podíamos llegar. Y luego sobre los que hablan del Frankenstein como en comparación con Partido Popular y Vox. Hombre, Vox no es ni un partido terrorista, ni golpista, ni independentista, ni con ganas de romper España, ¿no? A mí me parece que hay que tener un poquito de cuidado con esas comparaciones, porque no son comparables. Bueno, con CaixaBank, el dato del día, Pilar, los jubilados españoles ganan de media un 17% más que los jubilados europeos. Mientras que los trabajadores españoles ganan de media un 4% menos. Estos son los datos ajustados al coste de la vida de cada país. Es lo que se desprende de un estudio de la Universidad de las Hespérides, Carlos, que pone de manifiesto la generosidad del sistema público de pensiones en España, que numerosos expertos consideran insostenible bajo los parámetros actuales, a pesar del paulatino incremento de cotizaciones sociales que paga la población en activo y las empresas. Las pensiones generaron un déficit de 63.000 millones de euros el año pasado a cargo de presupuestos generales y de la emisión de nueva deuda. Para Ángel de la Fuente, de Fedea, el origen del problema es que si comparas las cotizaciones del trabajador típico en España y su pensión cuando se jubila, la rentabilidad implícita es mucho mayor que la que tendrías invirtiendo, por ejemplo, en el mercado. Esto significa que estás gastando más de lo que puedes y, cito textualmente, si a todo el mundo le pagas más de lo que mete en el sistema, el problema no tiene solución. ¿Qué piden los economistas? Pues una reforma seria y solvente que permita a los jubilados mantener el nivel de vida y que no arruine a trabajadores y empresas con las cuotas a la seguridad social. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Y ahora hablamos de Pejoker. Hay números que pasan desapercibidos y otros que marcan la diferencia, como el 8, que en Peugeot significa tranquilidad elevada al infinito. Porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años para conducir con confianza, para mirar al futuro y para disfrutar del camino. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo. Estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Consúltalo todo en peugeot.es. Con la 11, Nara, buenos días. Buenos días. Anoche el Atlético de Madrid goleó 4-1 al Brujas. Enhorabuena, Enrique. Al temible Brujas. Muchas gracias. 4-1. De todas formas, que conste que lo que dijimos ayer llevamos razón. El Brujas apretó mucho en la primera parte. Tiene un paradón Oblak, que es determinante en el partido. Sí, pero un paradón, sí. Acabó 1-1, pero la segunda parte ya metió al comienzo de la segunda parte. Sorlo metió el segundo y ya todo fue mejor. Un Sorlo que se convirtió en el héroe tras meter 3 goles, pero ojo, hay que destacar a Giulano y a Llorente. No se puede correr más que estos dos jugadores. Totalmente. Son modelo gotera. El delantero los regatea y en la misma jugada los tiene que regatear 14 veces porque vuelven a levantarse y a ponerse delante. Son muy pesadísimos, pero eso es lo que necesita un equipo si quiere ganar. Gente que corra. Y tienen mucho mérito. Todo el poder para los señores. Lógicamente por Sorlo, pero es así. Sorlo se parece a Iván Drago, el de Rocky 3, ¿verdad? Sí, da miedo. Es Iván Drago. Sí, a Sorlo te lo encuentras tú por la noche saliendo de un bar y te da miedo. Te da miedo. En el resto de partidos, el Bayer Leverkusen se clasificó igual que el Newcastle y atención. El Bodo Glimt, el equipo noruego, que mira como Sorlo, que le ganó al Inter de Milán 1-2 y os reíais, se ha clasificado. ¿Eh? ¿Os reíais cuando nos ganó en el Metropolitano? No, sí, era señor. Amigo pequeño, ¿no? 1-2. El presupuesto del Bodo Glimt son 60 millones. Lo que viene teniendo un equipo de la última parte de la tabla española. Date cuenta que se está jugando con gente que tiene 500 y 600 millones de presupuesto. Sí, claro. Y ahí están los tíos. Y hoy, atención, a las 9, Real Madrid-Benfica. Ojo. Parece que Mbappé no podrá jugar, parece. Luego al final siempre juega, pero bueno, parece que no. Y quien tampoco jugará será Prestiani, suspendido cautelarmente tras las denuncias de Vinicius. Yo esto no lo entiendo, sinceramente. A mí me habían enseñado que había que demostrar la culpabilidad, ¿no? O sea, la inocencia, no la culpabilidad, ¿no? Hay testigos, ¿eh? Que le escucharon. Pero Mbappé le escuchó y lo dijo 5 veces. Hombre, es un indicio taparse la boca, no te tapas para nada bueno. Pero que te escuche el amigo del que insulta, verá. No, pero tampoco, yo sinceramente no lo tengo claro. Tampoco, o sea, le han puesto 5 partidos, le han puesto 1. Tampoco es una condena ejemplarizante. Sí, te ponen 1, pero clave, Jorge, vamos a ver. Porque no te han puesto contra el Oviedo de Portugal, ¿no? Te han puesto 1 contra el Madrid y te juega la clasificación. No le llamo guapo, bueno. Es que lo que ha reconocido que le llamó también es grave. Bueno, ahora estamos ya llegando a las 8 de la mañana, por lo tanto, resumen de noticias. Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver? Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca. Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien. ¿El día cuando nos apetezca? Sí, justo ese día me viene guay volver. Y a mí. Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las 7:50, 6:50 en Canarias y abrimos ya la información de proximidad en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Más de 3 toneladas de cocaína es lo que ha intervenido la Policía Nacional en el mayor alijo de cocaína incautado en la historia de la Comunidad de Madrid. La droga estaba almacenada en 2 naves industriales en Alcobendas y Fuente el Sad. Llegaba desde el sur de España y desde Madrid se repartía. Además de la droga, había armas de fuego, munición y 1 millón de euros. Hay 12 detenidos, pero la operación sigue abierta. Ramón García Pellegrín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con la incautación de 3,5 toneladas de cocaína, 10 armas de fuego y 1 millón de euros, la Policía Nacional ha culminado la operación Tocada a Space contra los narcotransportistas. Movían todo tipo de droga desde el sur de España hasta esas 2 naves industriales en Madrid, en Alcobendas y en Fuente el Sad, donde se repartía para toda Europa. José Francisco Podio, inspector jefe de la UDICO. Se acercaban a zonas fluviales de los ríos, que son más o menos navegables. Acto seguido, en convoy, con fuertes medidas de seguridad, con vehículos por delante y por detrás, o al alertar de la posible presencia policial, lo que hacían era introducirla en las naves que tienen aquí en Madrid, y aquí repartían las cargas. Aunque el precio de la cocaína sigue bajando en un mercado ya inundado, el precio de todo este inmenso alijo superaría los 10 millones de euros. La operación sigue abierta con una investigación sobre el blanqueo de capitales. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 25 de febrero, tenemos cielo despejado y 9 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7:51, vamos a ver cómo está el tráfico. Es horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Belén. La hora punta continúa expandiéndose por ambos lados de M30 con la parte este claramente más acusada entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, momento en el que ya es hora punta en todas las entradas a la ciudad y en este momento especialmente en Avenida de Andalucía desde el cruce de M40 a la Glorieta de Málaga. Se complican otros puntos de la ciudad como el puente de Segovia, Virgen del Puerto, O'Donnell Narváez, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova o el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos. Dirección General de Tráfico, Alvarich, buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, la 3 en Arcanda del Rey, la 4 en Valdemoro y Pinto y Butarque, la 42 en Parla, la 5 en Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. También en la M607 en Colmenar Viejo y ya en las rondas de circunvalación encontrarán tráfico irregular en la M40 a la altura del barrio de La Fortuna y Pozuelo de Alarcón en dirección a la A1 y en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza sentido A2 y en la M50 en Boadilla del Monte y Alcorcón hacia la A6 y en Majadahonda todo sentido a la autovía que se dirige a Talavera de la Reina. Y en metro, circulación lenta en la línea 1 entre las estaciones de Miguel Hernández y Valdecarros en ambos sentidos por causas técnicas. Y enseguida hablamos del homenaje a Fernando Mújica. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo.